Puta, ¿qué hacemos con la China? ¿Qué mierda? Busca la China, no responde el WhatsApp, no, una weón. Che, loco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Tremendo quilombo afuera, ¡vamos! Che, loco, ¿qué pasa con la responsabilidad? Che, tu madre, ¿qué mierda vamos a hacer, weón? Así que chucha pasó con la China, weón. Filo, cabro, yo la voy a llamar, salgan nomás y yo lo ubico. Pues muy buenas tardes a todos, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y tenemos dos largas horas de buena música, de novedades y muchas cosas aquí en W Radio, así que no desconectéis. Como dije, Juan Sin Techo a los mandos, hablando, haciendo de técnico y haciendo posible que estéis conmigo estas dos horas. Así que, sin más, seguimos con más música y con más caña porque tenemos un programa bastante cargado. Conquistador, give me souls of your love, battle and dance. estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y bueno, ahora sí, mientras la banda SOC sigue poniendo más giras de presentación de su último trabajo, Alta Traición, nos van a dejar ahora un nuevo videoclip titulado Un Mar de Nombres, y la verdad que la banda está consiguiendo ya muchos fans, por lo que he podido comprobar en varios conciertos. Ya coincidimos mucha gente y por aquí, por la zona, nos estamos moviendo para hacer gran apoyo a esta gran banda que con su segundo disco, Alta Traición, están consiguiendo un hueco en el panorama del punk rock, y la verdad que cuando todo va hacia adelante es más fácil. Pues esto era Un Mar de Nombres, un tema incluido en el disco Alta Traición de SOC, banda recomendable ver en directo, que seguramente que te va a gustar. Y sin dejar el País Vasco, nos vamos con la banda Cruella, que antes de la pandemia nos sorprendían con su primer disco y la banda se daba a conocer. Ahora, en este 2022, vienen con Antigeneración, un nuevo trabajo editado de nuevo con el sello Maldito Record, con 11 temas, en el cual podemos encontrar este gran tema, Disturbios. Adelante. Salida de la avenida del Puerto Cruella, nos vamos con Caótico. Siguen presentando su último trabajo, Sin Filtro. Primer momento con un tema muy conocido ya, Adicto. Aquí teníamos a Caótico con ese tema Adictos, y decir que tenemos una buena noticia: Caótico acaba de publicar en vinilo, en formato vinilo, ese disco tan bueno que tienen, Mundo Caótico. Así que estar atentos si lo queréis en vinilo, en muchos sitios seguramente que ya lo tengáis disponible y podáis pillar este trabajo tan bueno, ¿cómo decir? No de los mejores, pero sí de los que ha marcado una gran trayectoria de Caótico. Y seguimos con más novedades. En este caso nos vamos con una novedad de nuestro amigo Carlos Acrata. Carlos, que formaba parte de la banda Acrata, está implicado en este nuevo proyecto, Freck Winona. Freck Winona. Es una nueva banda que nace en Gasteiz y que nos dejan de momento un nuevo tema, en este caso segundo adelanto, llamado Genocidio 80-90. Golpe de voz. El siguiente, por favor. De voluntad, dejaron de hacerse ya preguntas, se las quitaron al salir de la parroquia, siguiendo cada domingo el ritual. Siguen chuzados como cubas, sedados por el miedo, sedados por las píldoras de felicidad, que calman y mueven, que mueven y calman. Cantos rodados que acaban en el mar, astros volando se chocan para brillar. Sirenas. La rabia sigue estando contenida, de los peces recorren las escamas, tienen a salir adormecidos del ritual que narra las mañanas. Dejaron de hacerse ya preguntas, en la ciudad nace la paranoia, siguiendo cada domingo el ritual. Siguen chuzados como cubas, sedados por el miedo, sedados por las píldoras de felicidad, que calman y mueven, que mueven y calman. Cantos drogados que acaban en el mar, llenos de odio, de tanto pensar en olvidar. Aquellos cantos en frascos y bodegas de cristal, para reventarlos en barcos y liberar el mar de navegantes sin cuartos que quieren saquear. De vez en cuando, a los piratas. Pues aquí teníamos a Mayazo, es una nueva banda que acabamos de conocer con este videoclip, Ritual de Domingo. Poco más sabemos de esta banda, nos lo manda Manolo Monzón y agradecido de poder tener esta nueva banda aquí en Golpe de Voz. Y poco a poco iremos informando de más cosillas y poder deciros a todos los que nos escucháis, pues, que se cuece detrás de Mayazo. Y nos vamos con Escape, el Chupacabras, un nuevo single de esta gran banda que está consiguiendo llenar plazas, campos de fútbol, bueno, allá donde van lo llenan todo. Escape, un nuevo tema. Yeah. Pues así sonaba de bien lo nuevo de Escape, un nuevo tema de esos temas que, como dicen ellos, van a incluir de momento en novedades. Hasta el momento este es de los últimos, el Chupacabras, y bueno, los videoclips, como sabéis perfectamente, al 100% hechos con mucho cariño. Y nos vamos con Dementes, la banda leonesa, que de momento nos dejan Tiempos Distintos, un nuevo tema, nuevo hasta el momento. Y bueno, sé que están dando ya conciertos, sé que están activos al 100%, y la sorpresa puede venir en cualquier momento de un nuevo disco o, quién sabe, un EP. De momento, Tiempos Distintos, lo último de Dementes. Después de la banda leonesa Dementes, nos vamos a cambiar un poco de estilo. Nos vamos ahora con Kiraz. La banda de Torrejón de Ardoz vuelve a sorprender con otra nueva canción, con otra nueva composición que formará parte de su nuevo EP y en este caso se hace llamar Laberinto. Una canción rockera, una canción melódica. Yo creo que lo escuchamos y opinamos, como siempre digo, gracias a Chema. Tenemos esta novedad aquí ahora mismo en Golpe de Voz, gracias a La Central y Chema que nos sigue apoyando al 100%. Pues esto que sonaba era Kirat, una banda desconocida para quien os habla, pero que va a formar parte de la familia de Golpe de Voz, ya que alguna cocina más tendremos que pinchar aquí. Gracias a Chema. Nos vamos con Lengua Armada, lenguaje constructivo. Nuestro amigo Nano nos hace llegar dos bandas. En este caso os voy a poner Sunfire, una banda que está presentando ahora un disco titulado Sístole, una banda distinta, muy peculiar, con un sonido único, baladas psicodélicas, puro rock and roll y en ocasiones músicas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Sin más, Escandalosa, uno de los temas que nos presenta Sunfire. Sorprendente, es un falla Y nos vamos ahora con otra novedad que nos hacía llegar Nano de Lengua Armada, Lenguaje Constructivo, y os hablo de la banda Mala Testa. Y como bien dice la crítica del disco, te va a sorprender con un instante perfecto. Instante perfecto, el instante perfecto, que es el nombre que da al disco de Mala Testa, incluye 10 temas muy, muy directos, unos temas de puro rock and roll, y la experiencia de la banda, de los componentes de la banda, se nota en cada tema que hacen. De momento me quedo con Quien nos recuerda, un tema que os va a sorprender. Nos vamos ahora con una banda que presentaba su nuevo tema, su nuevo single, Las Prairiet, banda que ha venido al mismo tiempo a tocar en León. Os hablo de American Ghost, una banda que el 16 de septiembre estaban en el Babylon presentando temas como este. Thank you. trees. Nobody's watching how the dirt covers me. My eyes will be still. They will dry and disappear. The mountains in me grow. Maybe on the last prairie, under your field, I perk my sand. The soil that I'll chew will purify the bills and me. It's a communion with the earth, a holy grateful deal. And this bountiful whole pile of me will bloom as well. Pues sí, el día 16 de septiembre se estrenaba este tema y lo estrenaban al mismo tiempo en directo en la Sala Babilón de León. Como el inglés se me da mal, traducido al español, Última Pradera, de la banda American Ghost. Y nos vamos ahora con Kitai. Nos sorprendían, nos tenían un poco como con miedo de que la banda, a ver qué pasaba, y de repente nuevos temas. Uno de ellos, Lidia Voss, y gira de presentación ya mismo. No somos los hijos de Lidia Voss, no te pagamos las rayas para conseguir una colaboración. Nuestras novias no trabajan en Universal, sois igual de falsos que vuestras escuchas en Spotify. 21 huesos rotos después de cada bolo. El manager contento se lleva su tesoro. Con la cartera llena, menos nosotros. Sí. No, no, no, no. No, no, no, no. Somos tu puta banda de pop. Papá pone el dinero, sonamos. Siempre eres lo que haces. Hagas lo que haces. pues aquí estaba Kitai y decir que van a estar por León muy pronto. Ya os confirmaré la fecha, pero de momento este tema que es nuevo de Kitai y de este tema que vamos a escuchar a continuación, se cumplen, la semana pasada se cumplían 13 años. Freeze until I'm blind. The ice a gift from you. Because of you, the scratches on my face will never be erased by someone else's warmth. Because of you, the winter feeds my heart while summer. Pues aquí teníamos este temazo de Scan Anansi, 13 años ya de este tema, Because of You. La verdad que es un gran tema que no podía dejar de sonar hoy aquí. Y nos vamos con otra novedad. Os hablo de Royal Flush, la banda que está con el sello Entre Botones. Lanzan su primer trabajo en castellano titulado La Pasión. Y nos dejan como primer adelanto y primer vídeo que escuchar y que ver, llamado La culpa es del verano. Final. Pues aquí teníamos a los canadienses Nickelback, ganadora de varios discos de platino y con una certificación de diamantes y bueno, con todos los premios que pueden conseguir y más. Nos presentan San Quentin, un tema incluido en su nuevo álbum Get Rolling, que se lanza el 18 de noviembre a través del sello BMG. Pues así sonaba lo nuevo de Nickelback. Y nos vamos ahora pues con una aportación de un buen oyente, de un buen compañero, de un buen músico. Os hablo de nuestro compañero Pichón, que forma parte de la banda 9 Rojo y nos hace llegar un videoclip y una banda que le ha sorprendido mucho. Como dice él, una de las bandas que en los últimos 25 años me ha sorprendido mucho. Os hablo de Puya. Y uno de los temas que me envía es No hay mal que por bien no venga, y la verdad que suena bestial, y yo creo que hoy tenía que estar aquí este tema, gracias a Pichón, y desde aquí le vamos a decir que si quiere y puede y tiene tiempo y le apetece, que todas las semanas vamos a contar con una aportación de él, así que como sé que lo va a escuchar, pues me dirá que sí, casi fijo. Pero espero contestación. ¡Puya! Más oscuro, antes de la luz, antes de la luz. sorprendente puya esta banda que nos hace llegar Pichón y que nos ponía este tema No hay mal que por bien no venga, tema que se publicó en el 2014 en el disco de la banda Areito. Y nos vamos ahora con el sello Blofiretea, que nos hace llegar lo nuevo de la banda catalana Rec-El. Son varios los las transformaciones que ha vivido la banda desde que se formó en el 2010, pero ahora nos vienen con este nuevo disco titulado Arena, que se va a publicar el 7 de octubre y nos dejan un anticipo titulado, perdón que lo tengo por aquí, se me ha escapado, Desafío, y lo escuchamos ahora mismo. Predecimos el futuro. y 30 años lleva la banda Brutal Ding, y nos confirman una nueva fecha, en este caso para Sevilla, y donde están presentando temas como este Génesis, nuevo para la banda y que está dentro de ese Hacia donde nos lleven los demonios, ese disco que están presentando Brutal Ding. Y 30 aniversario para la banda Flitter, nos deja un disco cogiendo las mejores canciones de la banda, aunque es muy difícil hacer una selección, pero han cogido un puñado de ellas muy buenas, han vuelto a grabar y suena así, ¿Qué haces aquí, Flitter, 30 aniversario? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué existe? ¿Qué hace aquí? ¿A quién redime? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo quiste? ¿Qué hace aquí? ¿A quién redime? ¿Qué hace aquí? ¿Quién me aplasta contra el suelo? Poniendo sus manos en mi cuello. Él me detiene y me impide seguir. Sufre prepotencia y que me hace senil. Me provoca las ganas de vomitar. Siempre le ha gustado hacerme rabiar. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Corre y se china, no me puede coser. A ti y a mí nos quiere joder. Persigue, nos golpea, nos quiere filmar. En sus manos lleva un palo y pistola. Hijo puta, vas todo mamao. Y te has vendido como un perro con Goya. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¡Fuera de aquí! Esto aquí, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ese miedo a despertar y no encontrar motivo. Vuelvo a nacer. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Bueno, pues después de esta sesión musical donde hemos escuchado bandas muy potentes, vamos a ir terminando, nos queda poquito, pero no antes acabar con la banda bilbaína Huracán Rosé, que presenta su cuarto trabajo que llevará por nombre Ascendente Vertical. Su fecha de salida el 22 de septiembre, se trata de un disco de 10 temas y siguen haciendo rock and roll energético. Sin más, escuchamos ahora Dulce y Oxidado, uno de los temas incluido en lo nuevo de la banda Huracán Rosé. Pues así vamos a poner punto y final, y en este momento acabamos con Leice, la banda que sigue presentando su disco blanco, disco que han publicado con el sello Maldito Record, y el primer videoclip que nos dejaron era No Podrán, y con él ponemos punto y final a este programa de Golpe de Voz, donde hemos podido ofreceros 2 horas de buena música. Espero que lo hayáis pasado bien, y el lunes que viene, como siempre, de 6 a 8 de la tarde, estaremos ofreciendo buena música y las noticias que nos van llegando. Sin más, un placer haber estado una vez más aquí ofreciendo música, que es lo que nos gusta, y un placer desde quien os habla, Juan Sin Techo, y lo dicho de siempre, nos vemos en los bares o nos escuchamos en las ondas. No podrán cerrar todas las bocas. No. peces en el agua tenían las manos manchadas de colores para un cuadro que querían terminar. Podría haber sido la mejor historia. Usaban las cartas según llegaban, pero hay colores que no terminan de encajar. Si este vuelve a ser nuestro fin.